quisiste amarme. Tu amor fue innoble conmigo. Al fin me quité la venda, despierto andaba dormido. Dice un dicho que el que nace pa' ser rico encuentra plata. Del naipe toque los hace, si en el amor me jugabas. Cierto que un día me dijiste que yo no era el tipo de hombre para ti. No ves que la vida cambia, hoy estoy llorando y mañana feliz. Y ahora ya ves, una nueva vida estoy viviendo yo. No como ayer, que moría de frío teniendo calor. No como ayer, que moría de frío teniendo calor. Quiere, no debe hacerle daño al que adora. Si burlaste mi cariño, hoy te ha llegado la hora. Las injusticias se pagan, mi Dios nos lleva la cuenta. El mal que se hace en la tierra, aquí uno mismo lo paga. Querías un hombre modelo, solo a tus antojos, y ese no era yo. La vanidad te enloquece, yo creo que en tu pecho no hay un corazón. Y ahora ya ves, una nueva vida estoy viviendo yo. No como ayer, que moría de frío teniendo calor. No como ayer, que moría de frío teniendo calor. Adiós, mujer, que te vaya bien. Te deseo lo mejor. Disculpas, ¿pa' qué?